previo a lo que es esta semana de flexibilización, hemos coordinado junto con el Ministerio de Salud de la provincia y las iglesias cristianas un nuevo programa que es el programa Ayudar. Este programa nos va a permitir llegar casa por casa a nivel de toda la ciudad de Resistencia, Fontana, Vilela y todo el Gran Resistencia, con el cual buscamos identificar nuevos casos en el marco de una estrategia que busca poder hacer un checklist de los diferentes vecinos. Por lo tanto, pedimos a ellos esta solidaridad de poder participar todo el conjunto de la ciudad de Resistencia. Los voluntarios van a estar identificados y quiero aclarar algo, en esto se han sumado más de 1.500 voluntarios. Es decir, vamos a tener esta gran posibilidad de llegar a todo el Gran Resistencia en el transcurso de esta semana. Recuerdo lo siguiente, vamos a ir por diferentes zonas del Gran Resistencia. En este día vamos a iniciar en lo que es zona sur, esto es Villa Saavedra, Villa Centenario, Villa Palermo 1 y 2, Villa El Dorado, Villa Libertad, Barrio Güirarde y Don Andrés. Destaco que el horario de inicio va a ser a las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía y luego en un segundo turno de 14 a 18 horas. Yo llamo fuertemente a la responsabilidad ciudadana e individual de cada uno de los vecinos. Necesitamos poder identificar en todos los barrios que van a recorrer quiénes son estos casos que nos van a permitir realizar un aislamiento y así no poner en riesgo a la familia de cada uno de nosotros. Es importante porque esto es algo de prevención que nos va a dar una herramienta más para poder ingresar a la semana de flexibilización.